7 Bilardo, C420, perro primo el maqueto, o sea. Con este frío está para una que me mienta, que me diga que soy el único hombre que la calienta, que en la cama se siente bien, que tengo el auto más bajito del condado, que lo hago bien cuando lo pongo de costado. Tuve la suerte de conocerte, tú pa' mi suelta con ganas de... Me hice TKM, solo por el BM, siempre la busco los jueves, pa' pasar el rato, amor sin contrato. Te asusta, bajo el pedal por ti, pa' que confíes en mí. Y hoy salgo en el maleducado, en la butaca tu lugar, tu cara en todos lados. Anda suelta y yo re mal, ella anda suelta y yo re mal. ¿Dónde? Amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, yo te cocino y te hago el amor. Con este frío está para una que me mienta, que me diga que soy el único hombre que la calienta, que en la cama se siente bien, que tengo el auto más bajito del condado, que lo hago bien cuando lo pongo de costado. Tuve la suerte de conocerte, tú pa' mi suelta con ganas de... Me dice te C420.